Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Por si no te quedaba claro, los feminismos son la posta. Son la posta. Charo, pero yo ya me agendé un par de cosas como para empezar a averiguar. Empecé a ver sí. que hay la especialización en doblaje, pero es de nuevo cursar todos los días, 3 veces por semana. Pero está buenísima esa, está buenísima. Lo que pasa es que se anota mucha gente porque es en ISER la especialización y es gratis. Y hay que entrar, digamos, hay que ingresar. Pero yo te diría que vayas a por ello. Sí, pero me parece que voy a ir por la educación no formal un tiempo. Bueno, pero vieron, se dieron cuenta que todas las cosas que hicimos en la vida, un curso, una carrera terciaria universitaria, siempre somos más mujeres. Sí, es verdad. Yo hice la escuela de teatro, por ejemplo. Las escenas, o sea, los pibes tenían que hacer todas las escenas con todas. Total. Porque me pasó estudiando, pero no me pasó laburando. Laburé en ambientes muy rodeados de chabones. Justamente. Ah. Pero no era, digamos, si bien estudiando éramos más pibas, laburando sí éramos más eran ambientes más masculinizados. Pero, por ejemplo, en las carreras universitarias de la UBA hablo, ya que sí. Clarita está por ahí, no sé qué nos va a contar. Por ejemplo, son más mujeres en todas las carreras, pero incluso chicas que por ahí tenemos el mito en economía, ¿no? Sí, en todas, menos en ingeniería, hay mayor cantidad de mujeres. Y, por ejemplo, hay una chica ya que... Ya vamos a conquistar ingeniería. No, también la vamos a conquistar. Yo creo que en música también, en mi experiencia, eran muchos más hombres que mujeres. ¿Ah, sí? ¿Estudiando o trabajando? Estudiando. ¿Pocas mujeres? Sí, por lo menos... En 1991. En el 1900. Pásame la sal. ¿Qué decís, nena? ¿Qué jovencita sos, Mary? Charlotte, gracias, ¿vos estudiaste Charlotte. Algo? Yo estudié la chef en Francia, que yo soy en realidad de la colonia. ¿De Francia sos? De la colonia francesa de Canadá somos nosotros. Ah, por mirá. Eso Charlotte me puso mi mamá. Mirá qué bien. Se Después da nos venimos para Soldati, nos vinimos. Claro, muy bien. Bueno, Charlotte estudió entonces para ser chef. Qué maravilla, sí. Pero no, pero será una cosa académica, entonces. Pues yo hablé, por ejemplo, con Mary que se llama como tú, pero ella es licenciada en ciencias biológicas y nos contó que se tuvo que retirar, lamentablemente, del ambiente académico para irse al ambiente docente. Si bien no reniego de lo que aprendí en ese ámbito académico de investigación, la realidad es que es un ambiente muy competitivo. Tiene jerarquías muy escalonadas, estar en grupos que son dirigidos o que hay mayoría de hombres genera muchas situaciones de abuso. Cuando decidí dar el paso al costado, salir de ese sistema, tuve bastante culpa y bastante resignación por lo que estaba haciendo. Ganar en ese sistema tan complejo es parte de una red muy intrincada donde solamente los hombres son los principales beneficiados y las mujeres casi siempre quedan al margen de todos esos beneficios. Muy bien, esto escuchamos a María. Sí, que es como, qué fuerte, ¿no? Decir, mirá, llegué acá, me dieron una beca, estoy haciendo una investigación, pero me voy porque el techo de cristal está heavy y los hombres siguen ocupando estos puestos y prefiero ir a un lugar donde me reconozcan. Y ella nos contaba que entraba a un aula y decía, mirá, son un montón de alumnos acá en la UBA, una cantidad altísima, y cuando entro me escuchan. Bien.